el amor, también tu mano amiga el calor. Todo se va en la vida, el amor, también tu mano amiga el calor. Pero tus besos y la pasión se quedaron en mi corazón. Pero tus besos y la pasión se quedaron.